Estos son los titulares del jueves 19 de mayo. Corea del Norte podría efectuar pruebas nucleares o de misiles durante la visita del presidente de Estados Unidos a Japón y Corea del Sur. El alcalde de Mariupol afirma que Ucrania está decidida a recuperar la ciudad. Japón concederá otros 300 millones de dólares en préstamos a Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, ha declarado que Corea del Norte podría efectuar un lanzamiento de misil balístico de largo alcance o una prueba nuclear en fechas cercanas a la visita del presidente Joe Biden a Corea del Sur y Japón, que empieza esta semana. El asesor indicó el miércoles que los servicios de inteligencia de Estados Unidos señalan que existe una posibilidad real de que Pyongyang realice más pruebas con misiles, entre ellos los de largo alcance, un ensayo nuclear o incluso los dos. Agregó que se producirían en los días previos a la visita de Biden a Asia, durante la misma o después. Está programado que el mandatario estadounidense comience el viernes un viaje de 5 días a Corea del Sur y Japón. Sullivan dijo que Washington se está preparando para cualquier contingencia, incluida la posibilidad de que tales actos de provocación tengan lugar mientras Biden está en Corea del Sur o Japón. Añadió que Estados Unidos está colaborando estrechamente con las dos naciones asiáticas a ese respecto. Rusia se dispone a tomar el control total de la ciudad portuaria de Mariupol, pero Ucrania insiste en que no la abandonará. Desde hace varios días, combatientes ucranianos están saliendo de una devastada acería para rendirse a las fuerzas rusas. Estas afirman que han capturado a casi 1,000 soldados hasta el momento, muchos de ellos heridos. El alcalde de Mariupol, Vadim Boichenko, manifestó a nuestra emisora que los soldados ucranianos lucharon durante más de 80 días para frenar el avance ruso. Dijo que esa misión ha terminado, pero que no ha perdido la esperanza. Agregó, «Los ucranianos estamos decididos a recuperar Mariupol. Nuestra defensa se convertirá en ofensiva. Finalmente nos impondremos. Regresaré a la ciudad». Los combates dejaron a muchos residentes aislados, sin luz eléctrica ni comida y agua suficientes. El alcalde criticó a Rusia por bloquear la entrada de provisiones de auxilio para más de 100.000 personas. En cuanto a los soldados, Ucrania expresó el deseo de intercambiar prisioneros con Rusia. Sin embargo, los legisladores rusos rechazaron la idea y describieron a los soldados del regimiento Azov como criminales nazis. Entretanto, un soldado ruso se declaró culpable de disparar y matar a un civil desarmado. El efectivo, de 21 años, podría ser condenado a cadena perpetua. El juicio, que se está llevando a cabo en la capital ucraniana, Kiev, y está siendo televisado, es el primer proceso legal por un crimen de guerra desde el comienzo de la invasión rusa, pero los fiscales aseguran que no será el último. Han identificado a 600 sospechosos y están investigando más de 10.000 posibles crímenes. Por otra parte, el gobierno de Japón ha decidido conceder a Ucrania un préstamo de 300 millones de dólares adicionales con el fin de ayudar al país, que sigue resistiendo ante la invasión rusa. Esta semana, Japón firmó un acuerdo de préstamo con Ucrania por valor de 300 millones de dólares. Con la última decisión tomada, la parte japonesa otorgará un total de 600 millones de dólares a la ucraniana en forma de préstamo. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, tiene previsto informar de la decisión de su país al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el lunes, día en que se celebrará la cumbre entre los dos mandatarios. Además, Kishida desea confirmar con Biden la disposición del Grupo de los Siete de mostrarse unido y seguir ofreciendo asistencia a Ucrania, al tiempo que ejerce una mayor presión a Rusia mediante más sanciones. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Según ha averiguado nuestra emisora, el gobierno de Japón se propone relajar las medidas de cuarentena que aplica a las personas que llegan al país, dependiendo de las tasas de infección con coronavirus calculadas para las regiones de donde provienen. Las nuevas reglas entrarían en vigor el mes próximo, cuando también se aumentará a 20.000 el número máximo de personas cuya entrada en Japón se permite por día, que actualmente es de 10.000. Según una fuente gubernamental, los países y territorios se dividirán en tres grupos, dependiendo de las tasas de infección calculadas mediante las pruebas de coronavirus efectuadas a los viajeros a su llegada a Japón. Los visitantes del grupo de menor tasa de contagio estarán exentos de pruebas del virus y de autoaislamiento, independientemente de si están vacunados o no. Las personas en el grupo de tasa media tampoco deberán someterse a pruebas y al autoaislamiento si se han vacunado tres veces. Para el grupo de tasa de contagio más elevada, se mantendrán las actuales medidas de cuarentena. El titular del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, ha declarado que este seguirá asesorando a Japón en torno al plan para verter al mar agua tratada y diluida proveniente de la dañada central nuclear Fukushima 1. El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, habló en esos términos durante la conversación que mantuvo con el ministro de Economía, Comercio e Industria japonés, Hagiuda Koichi, el miércoles en Tokio. Estuvieron dialogando sobre el plan de vertido que la empresa gestora de la central, la Compañía de Electricidad de Tokio, elaboró teniendo como base la política del gobierno de Japón. El agua que se utiliza para enfriar el combustible nuclear fundido se mezcla con lluvia y acuíferos. Pasa por un proceso de tratamiento para retirar la mayor parte de las sustancias radiactivas, pero el agua tratada que se está acumulando en la central sigue conteniendo tritio. Según el plan, el agua tratada se diluirá para reducir la concentración de tritio a un nivel por debajo del considerado seguro por la normativa japonesa antes de su vertido al mar. El proyecto tiene como objetivo que el agua se libere al océano en torno al segundo trimestre de 2023. Al comienzo de la reunión, Hagiuda habló sobre el grupo de trabajo del OIEA que visitó Japón este año para estudiar el plan. Señaló que la evaluación del organismo es muy importante para obtener la comprensión de la gente, tanto en territorio japonés como en el exterior, respecto al vertido. El ministro se comprometió a colaborar en todo lo que esté en su mano. Grossi, por su parte, indicó que el OIEA seguirá verificando el plan. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.